Bueno, vamos a ir empezando la charla sobre la ponencia sobre la lucha contra los desahucios en Gran Canaria y Turín. Estamos aquí ante dos compañeros y una traductora que doblará la charla de la ponencia de Torino. Y nada, aquí termino. Grazie a tutti di avermi invitato qua a parlare. Intanto inizio dicendo che dovevamo essere in due a parlare oggi, ma ci sono solo io perché l'altro compagno, Daniele, si trova adesso agli arresti domiciliari proprio per aver resistito a uno sfratto insieme ad altri tre compagni. Pues eso, que muchas gracias por invitarlos, que tenían que ser dos, pero el otro compañero que era con el que hablábamos nos ha escrito que está en domiciliarios y que finalmente no ha podido venir. Y nada, que a continuación empezará. Sí, chiaramente un saluto a lui e agli altri tre compagni che sono arrestati per aver resistito a uno sfratto proprio una settimana fa. Que eso, que quería como saludar a los compañeros porque han sido detenidos por participar en las manifestaciones justo hace una semana, justo por el tema de los desahucios. Inizio pues, explicando un po' qual è il contesto della città in cui, di Torino, dove abbiamo deciso di fare questa, di portare avanti questa lotta e anche inizio spiegandovi un attimo il progetto che come compagni avevamo dietro a questa scelta. Pues empieza hablando sobre el contexto social de la ciudad de Turín en concreto y luego hablando un poco del proyecto que están llevando a cabo sobre la lucha específica de los desahucios. Torino è una città industriale che negli ultimi 20-30 anni ha iniziato a perdere le proprie fabbriche e sta diventando man mano una città sempre più abbandonata, sulla quale negli ultimi anni si sta investendo molto in termini di cambiamento di produzione verso i servizi e verso la riqualificazione e gentrificazione dei quartieri. Pues Turín es una ciudad históricamente industrial, pero poco a poco esa parte industrial ha ido en decadencia y ahora mismo se está desarrollando más el sector terciario de servicio y el tema de la gentrificación de la ciudad. Per questo motivo, soprattutto nei quartieri dove abbiamo deciso di fare il nostro intervento, i prezzi degli affitti stanno salendo sempre di più, legati appunto agli investimenti che sono stati fatti in questo quartiere che precedentemente era un quartiere occupato da piccole fabbriche. Pues justo por eso lo que está pasando nel barrio donde se está llevando a cabo la lucha es que los alquileres están subiendo muchísimo y los precios en general y eso es un cambio radical por el barrio porque el barrio siempre ha sido más bien obrero e industrial. In questo il quartiere, i due quartieri in cui lottiamo hanno una forte presenza di popolazione immigrata, di immigrazione soprattutto dal Nord Africa e negli ultimi anni anche dalla Nigeria, dal Senegal. Una zona che appunto proprio perché è piena di luoghi abbandonati era stata lasciata negli ultimi anni in una situazione di abbandono. È anche la zona in cui c'è uno dei più grandi mercati della città intorno al quale insomma si è sviluppata e si sviluppa tutta un'economia informale. Pues los dos barrios principales donde se está llevando a cabo la lucha son barrios inmigrantes y la inmigración viene principalmente de Nigeria Y principalmente nel Nord Africa. Sì, del Nord di Africa. E poi dónde? Adesso dall'Africa. Ah, e ora in generale si sta muovendo pues, a Nigeria e altre parti di Africa. Y pues eso, que es una zona pues bastante decadente y muy pobre. Sí, no, volevo dire che c'è anche la presenza di un grande mercato che insomma c'è uno sviluppo intorno al mercato di una forte economia informale. Ah, sí, y que aparte hay todo un desarrollo de lo que llaman economía informal. Quando abbiamo deciso di iniziare questa lotta contro gli sfratti, quello che intendevamo fare era appunto cercare di fare delle ipotesi sulla possibilità di un intervento sociale con un metodo anarchico che non si limitasse a intervenire in lotte già esistenti, ma che si proponesse quella di organizzarle, di sì, appunto quello di organizzarle. Cuando se plantearon empezar la lucha en estos barrios, el objetivo era la intervención social, pero con la intención de llevar a cabo una lucha que fuese anarquista, para empezar, y nueva, que llevase pues nuevas ideas y nuevos planteamientos. In particolare quello che stava già succedendo in città è che c'erano altri gruppi non anarchici che si occupavano del tema della casa e lo facevano in particolare con degli sportelli in cui si andava a chiedere una soluzione per i propri problemi e questi gruppi politici la trovavano. Noi abbiamo cercato di organizzare la lotta su altri principi che fossero più coerenti con il principio anarchico dell'auto-organizzazione, dell'azione diretta. Pues se encontraron con que ya había grupos que estaban llevando a cabo una lucha, entre comillas, en contra de los desahucios, pero habían montado unas ventanillas a las que la gente podía acudir y allí es donde acudían también los grupos políticos. Y la intención de ellos era pues dar otro tipo de respuesta que fuese política y anarquista. La nostra presenza in questi quartieri era già radicata perché vivevamo già in questi quartieri, avevamo già un'occupazione in questi quartieri e facevamo un intervento riguardante la lotta contro le frontiere, contro i CIE, contro queste cose. Ya se conocían en el barrio, entre ellos incluso, por un lado porque ya ellos estaban ocupando en el barrio y por otro lado porque sí ya estaban llevando a cabo sobre todo la lucha contra los CIEs y pues eso, que ya llevaban un tiempo en el barrio y el barrio los conocía, ya había una relación. Oltre a questo c'era anche un intervento costante che facevamo all'interno di un mercato abusivo che ogni domenica si sostituiva al mercato normale alimentare nella stessa piazza. Y otro tipo de relación que tenían es que intervenían en un mercadillo abusivo, sí. Alternativo que montaban otro día con respecto al normal que se monta semanalmente de que el mercado de comida de fruta y verdura principalmente. Per questo i primi contatti che abbiamo avuto chiaramente sono stati con persone straniere che avevano il problema della casa e che abbiamo conosciuto in queste occasioni in cui facevamo presidi o volantinaggi legati a questi temi. Y es en estas ocasiones que han empezado a conocer gente que tenía problemas en ese momento, sobre todo sobre el tema de la casa, casi todos inmigrantes, porque ellos se movían en ese mercadillo o bien con piquetes o bien con panfletos y así empezaron a conocer la gente y a tomar contacto. Appunto, quando abbiamo deciso di iniziare questo progetto, quando abbiamo incontrato la prima persona che aveva uno sfratto, le abbiamo proposto di fare un picchetto sotto la sua casa per aspettare l'ufficiale giudiziario, e gli abbiamo proposto di farlo assieme e che invitasse anche i suoi amici per dargli una mano, insomma, per dargli solidarietà. Así, cuando conocieron la primera persona que tenía el problema de la casa, pues le propusieron montar una concentración juntos debajo de la casa y que él invitara a todos los amigos y toda persona que le pudiese apoyar y que ellos, por supuesto, iban a apoyar esa concentración. Durante questi picchetti chiaramente facevamo anche propaganda, davamo volantini e conoscevamo chiaramente altra gente con lo sfratto e anche a loro proponevamo la stessa modalità di organizzazione abbastanza autogestita, che fossero loro a prendersi in mano, insomma, l'idea di organizzare questi picchetti. En los piquetes han ido conociendo otras personas que tenían el mismo problema y ellos, por supuesto, repartían panfletos y daban información y así han ido tomando contacto con otras personas que compartían el mismo problema y la misma lucha. All'inizio riuscivamo abbastanza facilmente ad ottenere dei rinvii degli sfratti anche con un numero di persone abbastanza limitato, 10-20 persone, e man mano il gruppo è cresciuto e abbiamo sentito, man mano il numero di persone che conoscevamo è cresciuto, abbiamo sentito l'esigenza di farle conoscere tra di loro e quindi abbiamo iniziato a organizzare dei pranzi nella casa occupata dove vivevamo, condivisi, in cui queste persone con gli sfratti si conoscessero tra di loro e iniziassimo a parlare, insomma, tutti assieme. Al principio entre 10 y 20 personas con un grupito de 10 o 20 personas conseguían que se reenviara la fecha, que se cambiara la fecha del desahucio. Y empezaron a proponer comidas entre todos, pues para compartir la experiencia, para tomar contacto y para ponerse de acuerdo y llevar y empezar a construir algo común con estas personas. Sí, no me interesa decir el fatto que, porque el número de personas crecía, pero al inicio no se conocían entre ellos, no teníamos mi contacto. Ah, claro, porque lo que les estaba pasando es que el número de personas cada vez, con problema de desahucio cada vez aumentaba, pero todas esas personas no se conocían entre ellas, no tenían ningún tipo de contacto y de relación. Entonces la intención era que se conocieran y que se formase un grupo de lucha. Appunto, abbiamo iniziato con questi pranzi in cui parlavamo delle prossime date che c'erano, le prossime date di sfratto che c'erano, e spingevamo chiaramente le persone con lo sfratto a organizzarsi tra di loro e con noi per far venire questi picchetti sempre più numerosi. A través de la comida, de estas comidas donde las personas se encontraban, consiguieron que tomaran contacto, comunicaban las fechas de los desahucios y que, bueno, que la gente hiciese grupo y que participaran también en las luchas de los demás. Abbastanza velocemente, in un periodo abbastanza breve di tempo, dai 3-4 mesi, il numero 6 mesi. In 6 mesi il numero di persone è cresciuto in maniera veramente esponenziale, e è stato necessario, si è iniziato a parlare di costruire una vera e propria assemblea per poter parlare tutti insieme appunto di queste date, di come organizzare la lotta. Al cabo de 6 meses el número de personas ha subido muchísimo y en manera exponencial, y entonces se ha sentido la necesidad de pues se ha empezado a hablar de montar una asamblea para organizarse sobre la lucha. Appunto, per un periodo abbastanza lungo, quasi un anno, si è sempre riuscito a ottenere dei rinvii, però a un certo punto la strategia della polizia e dello Stato è cambiata e hanno iniziato a concentrare nello stesso giorno tutti gli sfratti, che era il terzo martedì di ogni mese. Durante más o menos el primer año siempre han conseguido pues que el desahucio no se llevara a cabo y se cambiara de fecha. Entonces, lo siguiente, luego se ha pasado a una nueva estrategia por parte del Estado, que era unificar la fecha de todos los desahucios, y normalmente era más o menos el tercer martes de cada mes. Entonces, claro, como se hacían a la vez, pues ya era mucho más complicado. Nel momento in cui questo ha iniziato a succedere, sono anche iniziati a esserci i primi sfratti eseguiti con la forza, e quindi si sono iniziate a fare anche delle occupazioni. Quando empieza esta nueva estrategia, si consiguen llevar a cabo unos cuantos desahucios, además a la fuerza, y entonces también empiezan por el otro lado acciones concretas y se empiezan a ocupar edificios, ¿no? Sí. Per l'appunto, in questo momento, un po' successo tutto insieme, abbiamo iniziato a fare questa assemblea, ci sono state le prime occupazioni e ci siamo trovati davanti al problema di organizzare questa cadenza mensile con una decina di sfratti nello stesso quartiere lo stesso giorno. Quando empieza esto del martes de cada tercer martes del mes, se encuentran con que se tienen que organizar en la asamblea porque a lo mejor había 10 desahucios a la vez ese mismo martes. Entonces, pues intentan organizarse en la asamblea sobre cómo repartirse para intentar resistir. Per questo motivo, anche se noi ci siamo posti molte questioni sul ruolo dell'assemblea e sul nostro ruolo all'interno dell'assemblea, spesso le esigenze della lotta, le esigenze di velocità della lotta, hanno un po' messo in ombra i problemi dell'orizzontalità, sì, questo problema dell'orizzontalità che spiegherò meglio adesso. Como todo ha ocurrido muy rápido, ellos sí se han cuestionado la función de la asamblea, pero digamos que no les ha dado tiempo exactamente, y en muchos momentos no se ha llevado a cabo como hubiesen querido el tema de la horizontalidad. Y ahora lo explicará mejor. Porque queste assemblee che facevamo avevano sostanzialmente tre problemi che non sono problemi, proprio dei limiti che non siamo riusciti a risolvere fino in fondo. Il primo è il problema della lingua, nel senso che c'erano molte persone straniere ed era difficile trovare una lingua comune in cui parlare. L'altro problema era quello delle reti di conoscenza, cioè che conoscevamo persone solo di determinati gruppi etnici, insomma, perché era per la gente arrivava per passaparola. E c'era un problema di chi faceva le proposte, che molto spesso eravamo sempre noi, e un problema di capire il rapporto tra la partecipazione all'assemblea e il sostegno che l'assemblea doveva dare, cioè se alcune persone non venivano più all'assemblea bisognava discutere se continuare a sostenerle oppure no sostenerle più, insomma. Vale. Pues al final se encontraron con tres límites principales, tres problemas principales. El primero fue el idioma, porque era gente de lugares del mundo muy diferentes y que no compartían el mismo idioma. Entonces, al final eso se convierte en un problema también de horizontalidad porque hay gente que no se puede comunicar entre ellos y no sabía muy bien cómo gestionar esa parte de los idiomas. Y luego, por otro lado, pero ligado a eso, el problema de los lazos que establecían las personas entre ellas y con su grupo, porque todo esto se movía por el boca a boca. Y muchísimas veces se encontraban con que sí habían establecido un contacto con una persona, pero luego no podían volver a conectar con esa persona. Tampoco sabían muy bien a quién comunicárselo. Y luego entonces todo esto, a la hora de asamblearse, llevaba por un lado al problema de la participación en la asamblea, o bien porque realmente por límites no podían participar, o bien porque luego muchísimas veces se empezaba a apoyar una persona durante la lucha y luego esta persona al cabo de un tiempo desaparecía. Entonces también se planteaban si seguir apoyando a esa persona en la lucha o si por el hecho de que ya no participara en la asamblea, pues ya no se la apoyaba. Problemas de ese tipo. Per risolvere questi problemi, uno dei tentativi che è stato fatto quando gli sfratti hanno iniziato a essere concertati il terzo martedì del mese e quando si è iniziato a occupare, si è cercato di fare dei gruppi più ristretti in cui si cercava di aumentare la presa di responsabilità individuale, gruppi ristretti in cui si parlava o dell'organizzazione dell'occupazione oppure l'organizzazione delle barricate sia in casa che fuori per ogni singolo sfratto dei terzi martedì. Una soluzione che encontraron fue, en vez de asamblearse todos juntos, empezar a crear pequeños grupos y de esta forma intentar resolver, por un lado, los problemas ligados a la ocupación y, por otro lado, en concreto, la organización de las barricadas debajo de las casas a la hora del momento concreto del desahucio. Pero esta solución es servida por cuestiones técnicas, pero no ha resuelto los problemas de propuestas políticas que venían fatte poi per la lotta in generale, insomma, nell'assemblea collettiva, perché le proposte continuavamo a essere noi a farle. Ah, sì, che antes se me ha pirado. Esto sí ha resuelto en cierto modo los problemas técnicos del momento del desahucio, pero no ha resuelto para nada el problema de la asamblea que ellos se planteaban, bueno, de la práctica asamblearia que ellos se planteaban, que era sobre todo que al fin y al cabo eran siempre ellos los que llevaban propuestas de lucha a la asamblea. Y entonces, como autocrítica, pues se planteaban hasta qué punto sea horizontal que sean siempre los mismos que proponen, que llevan propuestas a la asamblea. C'è da dire che la lotta è stata molto forte e che ha avuto anche un impatto abbastanza forte nel quartiere perché abbiamo iniziato questi terzi martedì del mese a fare le barricate in strada, a bloccare le strade sotto le case con una presenza forte sia di compagni che di sfrattati e in queste giornate si facevano anche alcune azioni contro gli uffici dei responsabili, insomma, degli sfratti. Sí, cabe decir que la lucha ha sido muy muy fuerte, muy participativa y en ella participaban los compañeros y participaban también los desahuciados, participaba muchísima gente en esa primera parte de la lucha e incluso se han podido llevar a cabo acciones en contra de las oficinas mismas que actuaban los desahucios. Ah, sí, montaban barricadas por la calle, conseguían bloquear la calle. Se notaba realmente la actuación de la organización en el barrio. Questa questa cosa del terzo martedì del mese, questa concentrazione degli sfratti nello stesso giorno è iniziata all'incirca nel giugno del 2012 ed è durata all'incirca un anno, e in tutto quest'anno una volta al mese facevamo le barricate per strada e la polizia sostanzialmente stava a guardare, o quando faceva uno sfratto, faceva lo sfratto di chi non aveva smesso di resistere perché aveva paura o perché non veniva più all'assemblea. Lo del tercer martes del mes ha durado más o menos un año hasta hasta junio de 2012, y todas las veces se han montado esas barricadas y la verdad es que la policía se quedaba mirando, y los únicos desahucios que se han llevado a cabo han sido los de la gente que ha dejado de resistir. Per questo noi abbiamo detto, abbiamo anche scritto che senza chiedere nulla allo Stato siamo riusciti comunque ad ottenere una moratoria di fatto degli sfratti. Per un anno chi resistiva con noi non è stato sfrattato. Claro, por eso se han visto como para poder decir y escribir que quien ha luchado de esa forma durante ese año con ello ha conseguido realmente llevar a cabo la lucha y bloquear los desahucios, y no han tenido que negociar en ningún momento con el Estado, que era el gran resultado de este tipo de lucha. Questa maniera di impostare la lotta senza nessun tipo di contrattazione con lo Stato, senza nessun tipo di anche di rivendicazione se non quella di dire basta sfratti, cioè anche portato a pensare che l'occupazione delle case fosse la soluzione per chi per quegli sfratti in cui non saremmo riusciti a resistere, quindi abbiamo spinto il più possibile verso la diffusione della pratica dell'occupazione, creando dei gruppi separati rispetto all'assemblea centrale per organizzare queste occupazioni. Visto que ha funcionado el hecho de no tener que negociar con el Estado y que pues ni siquiera tuvieron que reivindicar, sino simplemente no han tenido ni siquiera que pedir las casas. La estrategia ha sido ocupar, y veían que ha funcionado la estrategia de ocupar. Entonces, pues han intentado darle mucha más fuerza y como que veían que la solución en ese momento sí que era ocupar. Entonces se han creado grupos más pequeños, como más dedicados a esa lucha. A la lucha de la ocupación en concreto. Claro, cada uno para su proyecto en concreto, para su casa. Anche rispetto a questa cosa dell'autonomia delle assemblee e delle occupazioni, hanno iniziato a esserci dei problemi anche rispetto a questa scelta, perché molte volte capitava che nelle occupazioni succedevano delle cose che erano contrarie ai principi anarchici, ma che con le persone sfrattate non avevamo mai neanche posto il problema, cose come delle violenze di genere oppure commercio di droghe, insomma. El hecho de que estos grupos pequeños de ocupación eran autónomos a la asamblea luego ha llevado a que se daban situaciones concretas que realmente ellos no hubiesen querido y que desde luego no eran anarquistas, como problemas de género o problemas de droga, etcétera, etcétera. O sea, desde luego, problemas concretos que no se habían hablado con la asamblea. Però noi avevamo spinto verso l'autonomia, l'autogestione delle occupazioni, e non trovavamo corretto intervenire in maniera dura per cambiare le cose, e semplicemente molte volte abbiamo detto voi avete fatto delle cose che non vanno bene, non sarete difesi dall'assemblea, non sarete difesi da noi, se arriva la polizia noi non faremo nulla. Però, questo però ci ha fatto perdere anche delle persone che erano dentro l'occupazione, che invece magari non avevano questi comportamenti, ma non erano in grado di reagire a questi comportamenti. Por un lado, no encontraban correctos estos comportamientos, desde luego, y entonces, claro, ellos mismos eran lo que habían empujado a la autonomía de los pequeños grupos de ocupación. Entonces, simplemente pues les comunicaron que a partir de ese momento no habrían apoyado esos grupos, las luchas de esos grupos, y en el caso de problemas con la policía, ellos no habrían intervenido. Questo per parlarvi un po' anche di questo problema, e poi chiaramente il problema più grande che abbiamo avuto è che quello che ci ha anche fatto ha fatto un po' scendere la lotta è stata una repressione che è iniziata diciamo dall'aprile maggio del 2013 che è iniziata con la sospensione degli sfratti. Non davano più rinvii agli sfratti, non davano più date, e quindi la gente non veniva più all'assemblea, non c'era più continuità nell'assemblea, perché quando prendevano la sospensione non venivano più all'assemblea. Normalmente quando se parava un desahucio comunicavano una siguiente fecha, y sin embargo a partir de mayo de 2013 suspenden el desahucio. Entonces, una vez que lo suspenden, no comunican otra fecha y no se sabe en qué momento actuarán. Entonces, las personas que tenían la suspensión, pues muchas veces dejaban de participar a la asamblea, y de todas formas, de forma general, se vio una bajada muy grande de participación en la asamblea y en la lucha. Sì, soprattutto una mancanza anche di continuità. C'era sempre gente nuova, ma che non si conosceva e non si aveva il tempo di conoscere, perché lo sfratto veniva sospeso subito, e nel frattempo anche i terzi martedì del mese avevano meno sfratti, perché erano sospesi, chiaramente. Sì, soprattutto se dava un problema di continuità. Sì che aveva sempre gente nuova che si incontrava con il mismo problema, però era gente che non si conocían entre ellos, e además, come in seguida llegaba la suspensión dichosa, luego esa gente misma dejaba de participar, entonces como que no había una continuità asamblearia. Nello stesso momento di questo cambio di strategia dello Stato, è successo anche che una parte dell'assemblea degli sfratti ha iniziato a chiedere ha iniziato a dire che era necessario avere dei colloqui con il sindaco, era necessario negoziare delle case popolari e della gente dell'assemblea degli sfrattati sono venuti a comunicarvi, hanno iniziato a dire in assemblea che era necessario parlare con il sindaco, era necessario fare che nada stesso tempo della sospensione più o meno. Sí, más o menos justo cuando empieza esta nueva estrategia de la suspensión de la fecha, dentro de la asamblea la gente empieza a hablar de negociación. Un grupo en concreto en la asamblea empieza a hablar de negociar con el ayuntamiento. Sí. Noi, dato che questa assemblea volevamo che fosse più orizzontale possibile, abbiamo da una parte cercato di spiegare i motivi per cui noi non eravamo d'accordo, e dall'altra però non abbiamo imposto la nostra visione sulla cosa, ma spesso abbiamo fatto finta di niente, semplicemente loro la proponevano e noi non la spingevamo, non la appoggiavamo. Nosotros con la intención de intentar mantener la horizontalidad lo más posible, por un lado hemos intentado explicar las razones por las que consideramos que no hay que negociar, y por otro lado muchas veces simplemente hemos hecho como que nada y no se ha comentado el tema de la negociación. noi abbiamo spiegato perché non eravamo d'accordo, sì, però abbiamo fatto finta di, cioè non, cioè non appoggiavamo, semplicemente non appoggiavamo la proposta. Sí, sí, o sea, sí han explicado porque no estaban de acuerdo con negociar, pero en ningún momento han apoyado la propuesta de negociar. Cuando este pequeño grupo, que tra l'altro era un grupo anche etnico, fatto di marocchini, que es una cosa importante, que uno dei problemi è anche questo, che non si è mai riusciti a uscire da questa questione dei gruppi etnici. Quando ha capito che all'interno dell'assemblea non c'era spazio per queste proposte, si è staccato da noi, ha costituito un'associazione ed è andato a mettere le tende davanti al comune chiedendo delle case popolari. Pues cuando pasa esto, y además es un grupo étnico en concreto, que en este caso fue de marroquíes, pero que es un problema que ellos han detectado siempre, que eran como grupos étnicos concretos que planteaban ciertas situaciones. Pues cuando han visto que no se les hacía caso sobre el tema de la negociación, ese grupo se ha abandonado la asamblea, han constituido una asociación y han acampado delante del ayuntamiento pidiendo que les diesen casas de protección oficial. Quindi ci siamo trovati davanti a un attacco complesso, una parte un cambiamento della strategia dello Stato, dall'altra dei problemi all'interno dell'autogestione delle occupazioni, dall'altra parte ancora una forma di recupero della lotta. Pues entonces se han encontrado con varios problemas. Por un lado, el tema de la negociación con el Estado. Por otro lado, la autogestión de los grupos de ocupación y el tema de la suspensión de los desahucios. Per questi motivi non siamo riusciti a dare una risposta veloce a questi problemi e l'assemblea è diventata sempre più piccola e i terzi martedì del mese sono finiti, appunto, perché tutti gli sfratti erano sospesi, e solo a quel punto poi la polizia chiaramente ha iniziato a reprimerci, ad arrestarci. Con todo esto se han visto que no estaban en condición de dar respuesta a estos problemas concretos, y por otro lado lo del tercer martes de cada mes prácticamente se había acabado porque directamente llegaba la suspensión del desahucio, que era la nueva técnica. Y es en ese momento en que realmente ha llegado la represión y han empezado las detenciones de los compañeros. Iniziò con una grande retata di arresti, con 13 arresti che durarono 6 mesi, e poi con una serie di arresti più piccoli, periodici, che continuano fino ad adesso. Fare in modo che questa assemblea, questa forma di organizzazione rimanga a un livello basso, non si muova dal livello basso in cui è. Empezó con un gran golpe represivo de 13 detenciones durante ¿cuántos meses? Durante 6 meses y bueno, y está siguiendo ahora, y de vez en cuando hay otra detención. De hecho, el compañero acaba de ser detenido, Daniele. Siempre, claro, la estrategia es siempre mantener un nivel bajo, dice él, o sea, controlar este tipo de lucha. Yo ho finito, poi spero magari di lascio il tempo di parlare a lui, poi spero di magari chiarire delle cose nelle domande. Sí, eso, más o menos ha terminado. Damos el tiempo a los compañeros de Canarias para que puedan hablar y luego contestará a cualquier tipo de pregunta. Pues buenas noches y muchas gracias a la asamblea del Encuentro del Libro Anarquista por habernos invitado y por haber hecho este gran esfuerzo de traer a gente de Italia, traernos a nosotros desde el norte de África, que Se agradece. A lo mejor mi forma de hablar también es un poco confusa para ustedes, también a lo mejor necesitaría traductor. Si no entienden algún localismo, pues levantan la mano, lo dicen y no hay problema. Vale, en Gran Canaria la situación económica y social es la de cualquier país de su margen, por decirlo así, geográfico, del norte de África. Tenemos un porcentaje de paro del 30% global, pero, por ejemplo, tenemos ciudades como El Lazo y demás que llega hasta el 70% de paro. Es decir, nadie trabaja, nadie cotiza en esos municipios. La mayoría de la gente no ha cotizado en su vida, no ha tenido padres que hayan cotizado ni tendrán hijos que hayan cotizado. La mayoría trabajan de la economía en B. Tenemos un 35% de personas por debajo del umbral de la pobreza y en riesgo de exclusión social. Según las ONG, como Save the Children, tenemos el porcentaje más alto de pobreza infantil. Y después en el tema concreto de la vivienda, pues tenemos unas cifras muy bonitas de entre 25 y 30 desahucios diarios, muy por encima del margen del resto del Estado, con 135.000 casas vacías y solo 35.000 demandantes de vivienda. Es decir, hay muchas más casas vacías que gente demandando vivienda, pero esa gente sigue en la calle. Los índices de indigencia son muy elevados, pero ni siquiera hay una estadística oficial para la comunidad autónoma canaria. Aparte de estos datos, que yo creo que hablan por sí mismos, la situación, por decirlo así, a nivel macroeconómico, es que todo se ha invertido única y exclusivamente en turismo. Allí no hay nada que no sea turismo. Hemos pasado de ser islas de monocultivo, cultivando lo que nos decían que teníamos que cultivar, tabaco, azúcar, tomate, plátano, a ahora ser simplemente zonas de turismo. Por lo tanto, cuando el turismo flaquea, se nota mucho en la población y hay hambre y hay miseria. Ustedes a lo mejor desde aquí lo que ven de Canarias es las palmeras, el sol, 25 grados diarios. Allí lo que yo veo, que vivo ahí, son ejércitos del hambre, de niños, de madres de familia con 5 o 6 hijos, registrando todas las noches en la basura, organizándose, no por cuestión ideológica de reciclar, sino por pura y dura necesidad alimentaria de que si no comen se mueren, el resto de la sociedad desecha. A nivel político, los movimientos sociales están totalmente anestesiados, e incluyo al movimiento anarquista. No ha habido nunca un movimiento anarquista muy concreto. Hubo algún intento en los años 30, con el movimiento de objeción de conciencia también hubo algún intento, pero en los 70 se introduce la heroína en los barrios más combativos, como la Isleta y demás, y queda todo totalmente desmantelado. Surge algo en el 2011 con el 15M, nos encontramos un grupito de anarquistas en las plazas y nos damos cuenta pues de que éramos más de los que pensábamos. Al principio somos un grupo anarquista al uso. Lo que nos molaba, lo que nos divertía era montarle a las manifestaciones, quemar un contenedor, lo de siempre. Era muy divertido, muy fácil, trabajaba una vez cada 2 semanas, al mes, y encima obtenías muchos titulares de prensa. Pero no teníamos ningún tipo de incidencia social. Nos dimos cuenta de que lo estábamos haciendo mal porque hacíamos las mismas campañas que hace el resto del movimiento anarquista en todo el Estado. Campaña contra los transgénicos de Monsanto. Campaña por la bicicleta. Campaña de apostasía. Y un día le dimos una octavilla, no consumas transgénicos, a un indigente. El hombre miró la octavilla, nos miró a nosotros y no, se creía que le estábamos tomando el pelo. Subsiguiente semana repartimos uno de Ben Bicicleta y demás. No dejes ningún tipo de huella en el medio ambiente. Y la persona que recibió su octavilla iba descalza. No se podía plantear si coche o bicicleta porque ni siquiera tenía zapatos. Entonces nos dimos cuenta que el discurso anarquista clásico, convencional, que tanto nos gusta, estaba fuera de órbita. No tenía, estaba a 10.000 millones de kilómetros de la realidad social de Canarias. No fue una cuestión ideológica, por lo que decidimos cambiar de estrategia. Fue una cuestión de que la realidad nos escupió la cara y nos dijo que estábamos haciendo tonterías. En ese momento se produce el desalojo del 15M y nos damos cuenta de que quedan tirados en la calle muchísimos indigentes que acampaban con el resto de gente del 15M, no por convicción, sino por necesidad, de que ahí tenían un refugio. Y se nos plantea la opción de empezar a realojar. A su vez, hay una circunstancia en Gran Canaria, que es que las plataformas de vivienda, pues ahí son un poco inoperantes. Primero, porque no hay tantos casos de hipoteca, y segundo, porque hay cuatro PAS que están enfrentadas entre ellas y no se han puesto muy de acuerdo para hacer una estrategia conjunta. Al principio intentamos organizar un frente común con las PAS, que se encargaran más del asunto legal, que nosotros no manejábamos tan bien, y con el movimiento Ocupa, para que nos ayudara con el realojo. Al final, ni unos ni otros estuvieron muy por la labor. El movimiento Ocupa lo intentó, pero le costó cambiar de dinámica. Y acabamos nosotros empapándonos del Código Penal para ver cómo ayudar a defender a los desahuciados. Y acabamos nosotros ocupando. La interacción que hemos tenido con los realojados, pues ha sido, ha arrojado una serie de lesiones muy importantes. Éramos un grupo anarquista, ya digo, al uso. Actualmente, a día de hoy, podemos censar perfectamente el número de anarquistas que hay en la FAC, porque hay tres. El resto, el 90% de la Federación Anarquista, son indigentes. Es indigente, padres y madres de familia, chatarreros, gente que viene del mundo de la prostitución, mujeres que han sufrido malos tratos. Es decir, somos una anomalía dentro del ámbito anarquista, porque somos una organización específica anarquista que no tiene anarquistas. Pero creo que eso es lo más interesante, porque la doctrina Monroe que ha asumido el anarquismo últimamente, del anarquismo para los anarquistas, a mí me aburre y no me interesa. A mí me interesa el anarquismo para los no anarquistas, para la gente que no sabe quién es Bakunin ni le interesa y que le suena dentrífico, pero que sí sabe parar un desahucio, que sí sabe romper la ley y que sí sabe practicar la acción directa y el apoyo mutuo sin darles esos nombres. Intentamos crear una red integral. Primero, convocamos asambleas de inquilinos y desahuciadas en barrios populares. Empapelábamos todo el barrio, convocábamos a esa gente, contaban su situación y mirábamos qué solución podíamos dar tanto a los desahucios como que no se habían producido como a los que ya se habían producido. Creamos el grupo de respuesta contra los desahucios, que se encargaba de hacer piquetes. Tenemos que tener en cuenta que en 2 años de actividad de estos desahucios, que habían compañeros anarquistas dentro, antes de que se constituyera como PA, en 2 años se hicieron 2 piquetes. Mientras que la FAT tiene una media de piquetes de 3 prácticamente al mes. Es decir, el cambio es sustancial. Al principio hacíamos piquetes masivos. Convocábamos, reuníamos 100, 200 personas y el número era suficiente para disuadir. Con la ley Mordaza, si ahora convocas un piquete, no viene nadie. Entonces hemos acabado recurriendo a la guerra de guerrillas. Paramos desahucios a través de medio mecánico. No damos a conocer que estamos en contacto con la familia, no hacemos ninguna convocatoria pública, no hay carteles, ya por eso no hay vídeos en YouTube como para la FAUN desahucio, ya no hay ningún tipo de convocatoria ni cartelitos, y lo que hacemos es que cogemos un puntal de obra, una autógena, una soldadora industrial, planchas de metal, tachas, clavos, y hacemos que la vivienda sea un búnker. Cuando llega la policía, que no viene preparada, primero la local, el cerrajero, después llaman a los nacionales, no pueden acabar derribando la puerta y el juez suele poner otra fecha de desahucio, porque a las 2 en Gran Canaria se cierran los juzgados y el juez se ve obligado a dar otra hora de notificación. Después nos cuesta a nosotros salir 7-8 horas. Pero es lo que hay. Cuando convocamos desahucio ya sabemos que no vamos a llegar pronto a casa ese día. Y bueno, Intentamos también hacer un punto de encuentro solidario, teniendo en cuenta que las necesidades básicas de la gente son techo, abrigo y alimento, para que la gente intercambiara enseres, ropa y demás. Y después huertas urbanas, para nosotros no solo ocupar el inmueble, sino también, es decir, un bien de consumo, sino también medios de producción. Hemos ocupado huertas y ahí hemos intentado que la gente pues tenga cierta autosuficiencia, teniendo un techo por una parte y después ocupando la zona aledaña pues un terrenito. Algunos terrenos han ido muy bien, la gente ha acabado teniendo una autosuficiencia y una soberanía alimentaria real. Y otros huertos, porque nosotros ahora tenemos unas premisas que han ido cambiando, pues han sido muy distintos y la gente pues ha acabado de ahí sacando el... intentando hacerle competencia a los supermercados de alimentos ecológicos y vendiendo el kilo de tomates a 5 euros. La FAC se desvincula cuando vemos algo de eso, pero son autónomos y la autonomía no implica necesariamente tomar decisiones adecuadas. Pues bien, esa es lo que hacemos en torno a los huertos. Pero no solo paramos desahucios y realojamos. Hemos puesto en práctica algo que en el Estado español no se hacía desde los años 30 y que ha pasado en Argentina, Chile y en Tenerife en el 33 y en Barcelona en el 30, que son las huelgas de alquileres y que no entiendo por qué nadie las aplica a día de hoy cuando los fondos buitres van a desalojar a 100 personas de una tacada. Lo que hacemos es que las huelgas laborales son jodidas. ¿Por qué? Porque tú te pones en huelga y dejas de cobrar tú. Tú eres el perjudicado al ponerte en huelga muchas veces. En las huelgas de alquileres el que se jode es el casero. A ti ya te van a echar, ¿no? No vas a poder pagar porque no tienes dinero. Y a tu vecino de al lado dentro de una semana o dentro de un mes. Pues entonces lo que haces es que ese acto fatalista que no vas a poder evitar le das un carácter de conciencia voluntario. Es como si no tienes para comer y te pones en huelga de hambre. Ya que no puedo, pues voy a darle un contenido político a lo que me está pasando. Es decir, coges a toda esta gente que no va a poder pagar el alquiler, se hace una asamblea, se expone la situación y se dan cuenta de que si dejan de pagar voluntariamente, va a ser el casero el que se va a joder, primero porque va a dejar de cobrar 20 o 30 rentas y segundo, porque es muy distinto echar a una sola familia sola y aislada que echar a esa familia con el apoyo de otros 19. O que intentar echarlos a todos simultáneamente. Entonces, de las dos piquetes antidesahucios que hemos de las dos huelgas de alquileres que hemos convocado, las dos las hemos ganado. Y muchas veces sin ni siquiera hacer una organización cojonuda, simplemente convocándolas, diciendo huelga de alquileres. El casero se entera y acepta las peticiones de los realojados, que no suelen ser peticiones revolucionarias, sino que les bajen el alquiler, que les hagan un contrato de más duración, que sanen el edificio y demás. Eso es otra de las cosas que hemos hecho. Actualmente, teniendo en cuenta que nuestro propósito es darle un carácter revolucionario al realojo, estamos planteándonos constituir un sindicato de inquilinos. ¿Por qué? Porque es muy raro que haya una federación anarquista en la que no haya anarquistas. Y entonces los vecinos, las vecinas están mucho más de acuerdo con formar parte de un sindicato de inquilinos que con todo lo que conlleva un grupo anarquista que a ellos les gusta. Es decir, al vecino no le está entrando nada por la vía de la doctrina. Le está entrando porque le conviene en un momento determinado decirle al del banco que lo va a echar. La propiedad es un robo. Porque el concepto tiene fuerza en la vía práctica. Pero quizás el sindicato de inquilinos permita que las cuatro letras de la FAC, que ya pesan mucho, se diluyan, que la gente no tenga tanta dependencia de los anarquistas y que la gente pueda estructurar algo sin depender del brazo político. En enero se va a hacer la primera asamblea, se va a intentar, para ver si se constituye este sindicato de inquilinos. Nos da miedo que pueda derivar, como me estaba comentando antes el compañero de Turín, con lo que hay en Suecia, es decir, sindicatos reformistas que no tengan ningún interés en nada revolucionario, pero tendremos que, como lo hemos hecho todo en la FAC, saberlo con la práctica, no con teorías previas. Aparte de esto, lo más grande que ha hecho la Federación Anarquista es la Comunidad Esperanza. La Comunidad Esperanza es una comunidad ocupada y autogestionada de 76 viviendas que reúne a más de 207 personas, más de la mitad son niños. Está en el municipio de Guía. El municipio de Guía es, no sé cómo compararlo aquí, pero un pueblito muy pequeño. Y que ahí haya una ocupación tan inmensa, pues ha causado un gran impacto en social. Nosotros, al principio, no solo con esta ocupación, sino con más. También tenemos varias manzanas ocupadas de otros barrios. En números, hemos ocupado más de 300 inmuebles desde el 2012 y hemos realojado a más de 1.000 personas, lo cual conlleva que hemos dado más casas en Gran Canaria que el gobierno de Canarias o que el Cabildo o que ningún ayuntamiento. Pero esta situación inicial era absolutamente espontanista y muy feliz y muy alegre y muy estúpida. Hacíamos asambleas para ver cómo organizábamos los realojos y en un principio nos dimos cuenta de que lo primero era darle casa a la gente que estaba en la calle y que tenía necesidad, que era lo más básico. Y no nos dimos cuenta de que con eso podíamos estar incurriendo en el asistencialismo y en cierto tutelaje. Aparte de eso, anarquistas puristas como éramos, yo me sigo considerando un radical, pero ahí fui un radical estúpido. Hicimos una asamblea, ¿qué hacemos para realojar a la gente? Y los compañeros, mucho más listos que yo, decían, pues creo que hay que pedir una serie de requisitos, una documentación, un tal, para saber si la gente que solicita vivienda de verdad tiene necesidad, de verdad no puede hacer verdaderamente está al borde del desahucio y tal. Y yo, en mi estupidez, decía, no, eso es burocracia, papeleo, eso no es anarquista. Al final la consecuencia fue que nos venía gente a solicitar casa, que tenía ya una vivienda y lo que quería era vivir en una casa ocupa para poner en alquiler la suya y vivir de la renta. Nos vino gente, un dueño de una ferretería que tenía mucho dinero, pero que se daba cuenta de que si nos daba a nosotros 200 euros al mes, que era lo que ofreció, podía librarse de la hipoteca de su casa y vivir directamente del negocio. Así que acabamos pidiendo certificado del paro para ver que de verdaderamente la gente tenía necesidad, que se acercaba a la FAC, y acabamos pidiendo el decirnos externos para ver que no tuvieran otra propiedad. Ya lo último, acabamos pidiendo el libro de familia, porque multitud de veces se presentó gente con hijos ficticios. Es decir, recuerdo un caso que me pasó a mí mismo, que un hombre llorando con el hijo en brazos, el hijo, papá, quiero casa, tengo frío, tengo miedo. Y nos aceleramos todo para realojarlo en La Esperanza, que ahí todavía teníamos casas vacías. A los 3 días, yo estuve viviendo en La Esperanza 2 años, pues voy al supermercado y me encuentro al mismo niño, pero con otros padres. Y le pregunto que cómo está su padre y tal, y el niño escondiéndose detrás de la madre y que no me conocía. Y resulta que es que un listo se lo encontró, le dio 5 euros, y ahí vamos el niño a pedir vivienda. Al final hemos tenido que recurrir a este tipo de cosas, no por gusto ni por ideología, sino porque la realidad nos demostraba que al final acabamos reforzando el sistema en vez de cuestionarlo. Pero eso no ha bastado. Al final los requisitos económicos y sociales han sido insuficientes y hemos acabado reclamando requisitos personales. Actualmente, para que se gestione cualquier caso, el afectado debe estar dispuesto a ocupar su propia vivienda, a instalarse él mismo agua y luz, y debe ayudar a otra persona a parar un desahucio o a realojarla. Si no hace eso, no, ni siquiera contemplamos cooperar con él. Ha bajado muchísimo la demanda de gente que viene a solicitar ayuda, pero a su vez la gente que ha venido pues está más implicada. A nivel de errores y aciertos, que ya los he comentado, quizás uno de los más graves que hemos tenido es intentar crear comunidades perfectas. Que la gente en la comunidad no se drogara, que la gente en la comunidad no peleara, que la gente en la comunidad fuera mejor de lo que es en la calle. Eso es imposible. Es decir, no tenemos 200 años de pedagogía para cambiar la mentalidad de la gente. A lo más que podemos aspirar es a la propaganda por el hecho. Y esa autoexigencia que nos autoimponemos de tenemos que intentar que todo vaya perfecto, que esta comunidad sea tal, que nadie haga ruido, que nadie fume, que los perros no se caguen en el patio. Es absurdo, es ridículo. Porque al final ese tipo de comunidades fracasan porque intentamos crear una realidad idílica que no existe en la vida real. Si en los centros sociales ocupados y autogestionados, que hay gente formada, con más ideas, con montar, no pasa, ¿cómo vamos a exigirles más a los realojados de lo que nos exigimos a nosotras mismas? Es ridículo. Entonces acabamos pensando que quizás la idea no era crear esas comunidades perfectas, sino dejar que la gente se desarrollara como quería. Nos hemos dado cuenta que cuando realojábamos una comunidad entera, la convivencia era mucho más difícil, creando un modelo asambleario rígido de que no haya ruidos, de horarios para esto, para lo otro, que cuando hemos ocupado dos o tres casas en un edificio no ocupado entero. Y los vecinos ocupados han tenido que contactar con los que no viven de la ocupación. Y entonces se reúnen para hacer asambleas puramente prácticas, de cosas de limpieza, de esto y de lo otro. Nadie se mete en la esfera privada de lo que hace cada uno de vivienda para adentro. Eso ha demostrado que haya sido un modelo mucho más funcional y mucho más práctico. Porque se ha respetado la individualidad de cada uno y cómo cada uno quiere desarrollarse en su entorno familiar, sin cuestionar si las prácticas son más negativas o menos positivas. Y sobre todo nosotros mismos hemos aprendido a desgastarnos menos. Aparte de esta cuestión, nos hemos dado cuenta también de que esa idea que tenemos desde cierto anarquismo, que viene de Kropotkin, y que a mí me jodió decirlo en su momento, hoy no, Kropotkin se equivocaba totalmente cuando decía que las cuestiones económicas eran la base de todo, de que si la gente tuviera pan y techo no se tendría que arrastrar ante Rothschild o Rockefeller, se equivocaba. La gente, una mala persona bien alimentada, una mala persona hambrienta, sigue siendo una mala persona si está bien alimentada. Habrá condicionantes sociales, económicos y de tal, pero hay veces que hay gente que por mucho que la ayudes no va a cambiar y va a seguir jodiendo un individuo disruptivo. Pues en ese caso tenemos que asumir que el límite del apoyo mutuo, que no toda ayuda es recíproca, que no existe una justicia universal retributiva, que si tú le tiendes a alguien la mano te la tiene que devolver, y aprender que es como un campo en el que tú echas 1000 semillas y a lo mejor de todas las que echas pues florecen una o dos, y por esa una o dos vale la pena seguir luchando, pero no puedes creer que todo el mundo va a responder igual que como tú has hecho con ellos, si no te desgastas, te quemas y te da una depresión del carajo. Otra cosa también es que quizás el modelo anarquista llevado al realojo y a la ocupación y a intentar crear comunidades de vida anarquista es demasiado funcional. Funciona demasiado bien. Garantiza las necesidades satisfechas de todo el mundo y eso hace que la gente crea que las cosas no requieren tanto esfuerzo y permite que se inhiban. Lo único que salva un proyecto comunitario de vivienda, del tipo que sea, de que no se anquilose y no se muera como pasaba en los huertos, es crear el conflicto permanente. Si una comunidad se estabiliza y solo tiende a intentar guardar su pequeño negocio, vivir bien como está, su pequeña casa ocupa, su pequeño huerto urbano, se produce la esclerosis y la muerte. Hay que intentar crear el conflicto constante con las instituciones, con las injusticias sociales, que las comunidades sean centrípetas, del centro hacia afuera, centrífugas, y no al revés, centrípetas. Es decir, siempre irradiando, siempre moviéndose. Lo que no se muere, se mueve. Lo que no se mueve, se muere. Es otra de las conclusiones a las que hemos llegado. Hemos participado en asambleas en las que los vecinos han decidido pues cortarle el agua a los que no pagan, tal y como se lo han hecho a ellos. Hemos participado en asambleas en las que se han tomado resoluciones como palizas preventivas. Vamos a pegarle a este antes de que haga nada para que aprenda la lección. Al final hemos intentado y luchado para que eso no se imponga. Pero nos ha demostrado una cosa, que el modelo asambleario llevado a pie de calle, a la gente de a pie, a tu vecino o vecina, también tiene sus límites. Decidir por ti mismo no significa siempre elegir lo mejor. Entonces la gente puede tomar decisiones, mañana mismo se instaura una anarquía idílica, ¿y quién nos dice que no deciden los vecinos de al lado de forma totalmente libertaria, autónoma, federalista y patatín patatán, pena de muerte? Hay que crear una formación previa basada en la propaganda por el hecho, en no decirle a esta gente lo que tiene que pensar, sino en hacerlo tú, ver si les gusta lo que estás haciendo y lo aplican. Y eso es lo que hemos aprendido de positivo, que he dicho solo lo malo. Los discursos antimachistas, por ejemplo, han subido compañeras psicólogas a intentar hablar con crear talleres sobre violencia de género, sobre machismo, sobre patriarcado y demás. No han funcionado nunca. Ninguna vecina se te acerca porque lee una cita de Simone de Beauvoir y diga que el género es una construcción artificial. No. Las mujeres han tenido un rol muy subordinado en casi todos los proyectos que hemos creado de vivienda. ¿Qué ha cambiado eso? La práctica cotidiana. Cuando las mujeres eran mayoría en las comisiones de trabajo, cuando las mujeres eran las que ponían la voz en las asambleas, cuando las mujeres eran las que cuando se estaban peleando dos gallitos intervenían, le daban una patada en el culo a cada uno y decía, yo no voy a perder mi techo por tus gilipolleces. Los hombres empezaban a entenderlas como un agente dinamizador. Ya no era un ser subalterno. Era alguien que podía ser un referente de lucha y de compromiso. Y era alguien a que merecía la pena escuchar y atender. El racismo tampoco se ha vencido leyendo a Fanon y demás. El racismo se ha vencido cuando el obrero parado de larga duración español que no quería tener inmigrantes cerca ni indigentes, pues no ha acabado dependiendo del plato de frijoles y de ají que le ponía el colombiano, del cuscús que le ponía el marroquí. Tenemos que partir de una base para mí primordial. Es la función la que crea el órgano y no al revés. No tenemos que intentar adaptar que la realidad se adapte a nuestras ideas, sino ver cómo nuestras ideas pueden llegar a la gente. ¿Cómo puedo hacer para que mi vecino sea anarquista? No, mira a ver cómo tus ideas anarquistas pueden ayudar a tu vecino. Entonces es posible que tu vecino empiece a plantearse algo sobre anarquismo. Hemos aprendido también la plasticidad y resistencia de los niños. En nuestras comunidades, en las que la mayoría son menores, los niños acaban asumiendo una narrativa sin que nadie los adoctrine. Los niños llegaban al colegio y les decían llorando, mamá, papá, el profesor o los alumnos me han dicho que soy ocupa. Después de una práctica cotidiana, de ver lo que significaba vivir en comunidad, ayudarse unos a otros, el apoyo mutuo básico, el niño hacía una redacción diciéndole que explicara dónde vivía y lo que ponía era, yo lo que hago es expropiar viviendas abandonadas. Y se sentía orgulloso de vivir como vivía. Y nada de eso ha surgido de los libros, sino de la intoxicación vírica del anarquismo fuera de los libros y fuera del gueto, llevada a la calle, al barro. No es puro, no es limpio, pero es que el anarquismo tiene que ser así. Un papelito pequeño y doblado que esté lleno de arrugas, de manchas y de suciedad, porque lo estemos usando todo el rato y la gente se lo guarde en el bolsillo para poder usarlo cotidianamente y prácticamente todos los días. Aparte de eso, hemos aprendido que las comunidades tienen que ser autónomas al 100%. Antes hacíamos algo que, por cierto, he visto en todos los modelos de vivienda. En este año hemos hecho la FAGU, una tournée, y hemos ido a Barcelona, también a Madrid, tal, no sé qué, a Málaga. Y en todos sitios donde hemos visto proyectos de ocupación, el órgano que ocupa se crea en órgano rector. Decide quién entra y quién no. Gestiona el comportamiento, las actitudes, los requisitos, el buen comportamiento. La FAC durante un tiempo fue totalmente un referente para los realojados. Cuando nos dimos cuenta que eso atentaba contra la autonomía y era una actitud paternalista, cambiamos de práctica. Actualmente, por ejemplo, la Comunidad Esperanza, 207 personas se gestionan ellas solas al 100%. Los anarquistas solo intervenimos en el tema de desahucio, no hacemos nada más. Y actualmente hemos ocupado lo que llamamos las Masías. Es raro que se llamen dos ocupaciones las Masías estando en Canarias, pero es que gracias a los compañeros de la CNT de Sabadell hicieron un evento, nos donaron unos fondos y hemos podido tener dinero pues para robar cable, pues para comprar cable y para la costumbre, pues para comprar cableado y poner los proyectos en funcionamiento. Y actualmente viven 31 personas, todos migrantes saharauis que no conocen el idioma español, gestionándose ellos solos, al 100%. Nosotros dimos unos pequeños rudimentos al principio y nos desvinculamos. Y para mí la sorpresa ha sido que tenían unas casas de construcción nueva encima del edificio, de estos usados para tender y demás. Y yo dije, pensaba, a lo mejor cogen, los abren y los ponen en alquiler. Los han abierto y están metiendo a más paisanos suyos a vivir ahí, creando ellos mismos una comisión de realojo. El modelo asambleario de comisiones, al principio lo influyó la FAC. Actualmente ellos lo han acabado asumiendo porque es más práctico. En la Comunidad Esperanza hubo un modelo presidencialista. Ocupamos, le dijimos que se organizaran ellos y nos fuimos. Y un vecino dio un golpe de estado y le impuso al resto de vecinos que le pagaran 50 napos por la cara, teniendo el agua y la luz pinchada. Y la gente durante 6 meses le pagó. ¿Por qué? Pues por lo mismo que muchos pagan ahora sus impuestos y demás. Porque alguien te reclama dinero y como tiene más fuerza que tú, dice, pues le voy a pagar. Cuando se dieron cuenta de que eso no tenía mucho sentido, nos llamaron, nos dijeron que le iban a dar un golpe de estado y que les explicáramos un poco mejor el modelo asambleario porque creían que era más funcional. Y si han acabado asumiendo el modelo asambleario es porque probaron la dictadura y no les gustó. Y la anarquía es más eficiente. No ha sido por ideología. Pero todo esto que cuento pues tiene su precio. A nivel represión, la situación ha ido desde la más dura y más bestia, no como los compañeros de Turín, porque nosotros hemos hecho otra táctica. De los compañeros anarquistas que había inicialmente y de los compañeros de la Comunidad de Esperanza, que de las 200 personas de la comunidad y de otro tipo de ocupaciones, se decidió tener solo un portavoz. El portavoz no quería, se negó y pataleó y lloró, pero eres el que más sabe hablar en público y te toca, que me tocó a mí. Y eso significa que todas las palizas, las detenciones y tal me han venido a mí. No fue un buen trato. Actualmente, pues nada, la policía en 2014 me detuvo en una parada de guagua cuando iba a mi trabajo. Me llevaron al cuartelillo contra mi voluntad y me estuvieron torturando, estrangulándome durante bastante tiempo. Cuando empecé a vomitar sangre, pues se asustaron y lo que hicieron fue acusarme de atentado a la autoridad para evitar que yo les acusara a ellos. Ahora me piden 5 años de cárcel, una indemnización multimillonaria porque, bueno, multimillonaria no, pero para mí es dinero. Y porque dice el Guardia Civil que tiene miedo de encontrarse conmigo por la calle y no sé qué. Y así estamos. Cuando la Comunidad Esperanza sale a los medios de comunicación, la táctica cambia. Y ahora lo que se dedican es a lo que yo llamo represión burocrática o represión de papel. Me ponen 1.000 millones de multas a diario por motivos totalmente peregrinos. Por ejemplo, tengo multas de tráfico sin tener coche y sin saber conducir. Te viene una multa y dice el individuo tal, iba a entrar no sé qué, tal, a 200 kilómetros por hora. Matrícula del vehículo vacío. Me obliga a mí a reclamar, a estar protestando para que no me la cobren, para que tal, para no sé cuánto. Al final, es una broma que hago en las charlas, pero es que es real. No cotizo, no pago alquiler, no soy un anarquista perfectamente coherente, pero contra mi voluntad, que me obligan. No puedo vivir de otra forma. Y así es como ellos lo han abocado el tema de la represión. Sobre la cuestión de la estrategia del poder, que es lo último ya que me queda. Y las necesidades. Las necesidades que tenemos son principalmente económicas, porque no somos, por ejemplo, un sindicato que puede imponer una cuota de afiliación a sus afiliados. Cuando el 90% de un grupo son indigentes, no hay posibilidad de autofinanciación por cuota. Al final, todo lo que tenemos que hacer es parte de la expropiación. Si hace falta un cable, pues se coge. Si hace falta tuberías, pues se coge. Y así como vivimos. Y el resto de la solidaridad del resto del movimiento anarquista, que se lo agradezco del Estado. Ya no, porque nos han embargado todas las cuentas y no se nos pueden hacer donativos de ningún tipo desde fuera. Pero es lo que hay. También tenemos un problema, hemos tenido problemas graves con el tema de los cuidados. Hemos sobrecargado tanto de trabajo a la gente, hemos sobrecargado tanto emocionalmente a la gente que da la cara, que muchas veces la militancia ha estado a punto de costarle la vida a la gente. Literal. Entonces nos hemos dado cuenta de que hay que crear primero estructuras de soporte y de apoyo mutuo, de cuidados, pero con todas las de la ley, antes de dar el salto a vacío de proyectos revolucionarios más amplios. Si no cuidamos a nuestros militantes, esa autoexigencia de siempre hacerlo mejor, de siempre ir más lejos, de siempre ir más tal, acaba resultando una persona en un alambre que le aplaudimos porque hace virguerías, pero que cuando se cae nadie recoge los restos. Y no es ese, por lo menos, la lucha social que a mí me apetece. La estrategia del poder ha cambiado desde la criminalización y demonización. En el 2012, la mayoría de periódicos de la provincia anunciaban que éramos terroristas, Kale Borroka y no sé qué. Cualquier disturbio que se diera en la isla era culpa nuestra. Sale la esperanza y que ocupamos gente, y ahora han cambiado. Ahora la FAC, esto es de un periódico, son los paladines de los pobres, somos buena gente, a pesar de ser anarquistas. Nos llama, yo qué sé, pasó lo del golpe de Estado de Turquía y nos llama un periodista para ver qué opinan los anarquistas del golpe de Estado de Turquía. Y ahora los medios son nuestros colegas y quieren hacer reportajes y quieren ir ahí y tal. Nos damos cuenta de que hacen a nivel mediático lo mismo que a nivel institucional. Intentan que ese demonio no pudieron dibujarlo bien con cuernos y rabos y ahora quieren vaciarlo de contenido revolucionario, halagándolo, pasándole la mano por la espalda y demás. Nos han ofrecido cargos institucionales. Podemos mismo nos ofreció una concejalía de vivienda en el municipio de Guía si ganaban las elecciones y les dábamos la cara y tal. Y han intentado, pues eso, corrompernos de todas las formas posibles. Esta doble forma también la ha hecho el propio ayuntamiento. Nos ha intentado desahuciar, ha intentado echarnos y mil cosas por el estilo, pero después, cuando alguien le va a solicitar vivienda a un ayuntamiento o a los servicios sociales, tienen nuestro número en la agenda y le dicen, pregúntale a los anarquistas que ellos te dan casa. Y te acaban llamando como si fuéramos una ONG, una inmobiliaria. Mira, que me manda el alcalde que a ver si tienen casa para mí. Nos damos cuenta que ese trabajo de parche, de sanear al sistema, al final deberíamos de ser los sepultureros del sistema y acabamos de ser sus médicos. Por eso, y ya concluyo, creemos que el movimiento anarquista debe implicarse en vivienda, en la lucha social, pero debe de hacerlo partiendo de la base de que solventar las necesidades básicas de la gente no es la panacea. Hay que solventar esas necesidades haciendo que las solventen ellos mismos y no permitiendo que el solventar esas necesidades sea el fin del trayecto. Hay que recurrir a la estrategia del conflicto constante con las instituciones. Cuesta porque te tienes que relacionar con gente fuera de tu zona de confort. Pero es que yo pienso que el anarquismo es demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los anarquistas. Y ya está.